¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR. Estamos aquí un poco frustrados por el accionar del equipo, pero ya estaremos hablando de esto. Saludo, como siempre, a mis compañeros Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Pues estoy. Gracias. Bienvenidos. Murdoch, ¿cómo estás? Pues así, como que con las mismas ganas que ha demostrado aquí nuestro compañero Gerardo Taker. Pues como dices, frustrado aquí, pues no sé, ahorita ya lo que me preocupa es qué panadería se encontrará abierta para ir a buscar una bolsa y ponérmela en la cabeza, francamente. Sí, el equipo ha jugado, yo creo que no mal, sino lo que sigue, pero ya estaremos hablando a lo largo de este programa. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con el buen partido en Puebla? ¿Con el buen partido con Lobos UAP? ¿O con el buen partido de nuevo contra Puebla? Tres grandes partidos, ¿no? Para escoger. Sí. Y llenos de fútbol. Pues juntamos los de Puebla ya. Y primero, pues, hablar del de el que nos importa un poco más, ¿no? El de Lobos, que me parece que pues era realmente, les digo, lo que está de trascendencia para los fines últimos del club, que es la búsqueda por el título. Y pues lo único bueno fue que se ganó, pero... Y hasta ahí, ¿no? Sí, me parece que no hay más que destacar. Bueno, tal vez el hecho de que el Ojero volvió a anotar, ¿no? Y yo creo que hasta ahí, porque no veo a un Necaxa con idea, no veo a un Necaxa ni siquiera sólido ya en la cuestión de la localía, que viene ahora Dorado, pero ya lo hablaremos un poco después. Y lo único que podemos decir que es bueno, además de que se ganó y esto, es que se sigue en la pelea, ¿no? Digo, todavía pese al resultado, está fuera de la liguilla, pero tú lo pusiste en tu columna, Murdo, que era como, bueno, si se empieza a ganar puntos, era como un volver a empezar. A mí me parece que ya se quedó más que claro que no hay técnico, y yo no sé si también esté roto el vestidor, pero me atrevería a pensarlo, porque hay muchas cosas que ya no cuadran en el equipo, ya no está ni siquiera un 11 definido. Entonces, yo creo que estoy más lleno de preocupaciones que de cosas buenas después del partido contra Lobos. Pues yo ahí apelo, como dices, rescatar el hecho de que, como lo mencionaba en la columna, que Lojero pues lo regresaron a la punta y dejaron a Carlitos Hurtado haciendo esa labor de enganche, que me parece que dentro de todo pues se vio bien, aunque pues obviamente la idea es ser más contundentes, porque pues sí seguimos con el mismo discurso de tenemos llegada pero no la estamos concretando, y la verdad es que en esta ocasión sí fueron, o sea, un par de hierros muy muy claros, de primero de tu compadre Marvin de la Cruz y luego del Sheila, que se pierde así, abanica frente al portero así solo. Entonces son como que de esos errores que son incomprensibles, que de repente uno dice, pues, son profesionales, eso se dedican, o sea, no es como que tengan su changarro de gorditas en la mañana y luego se junten para jugar en las noches, ¿no? O sea, es un poco lo que desespera, que no puedan hilar pases, que no puedan generar un buen desborde, un buen centro, cuando pues es su chamba, o sea, uno no lo entiende, de verdad. Yo estoy de acuerdo con los dos, sí. Ahora, ¿sí viste el partido o no, Taker? Pues ya sabes, ¿para qué preguntas? ¿Para qué me exhibes ante la gente, compadre? ¿Pero viste el resumen, de menos? No, ni eso. Bueno, vi el gol del Ojero, nada más. Y él mismo tuvo otra jugada por ahí, que desbordó y la puso en el palo, ¿no? Les digo, o sea, el partido estuvo con oportunidades como para que hubiera podido ser un marcador mucho más amplio, pero pues hay que ir sacando culpas y todos los fantasmas. ¿Eh? ¿Por qué le estás haciendo cosquillas a Alex? No, espérate, yo le voy al Necaxa. Yo creo que lejos de ese, de una gran inseguridad en todo, y o sea que no hay que demostrar calma, de tener cabeza, y pues el equipo realmente se ve muy enfermo, la verdad. Entonces Yo no veo cómo se va a salir de la mala racha. Y luego se viene con se acaba de pasar un partido con Puebla, también se vivió horrible. Bueno, eso es lo que comentan porque yo no lo vi. No sé ustedes qué puedan comentar al respecto del partido contra los poblanos, porque... Pues primero del de ida, ¿no? ¿Cómo lo viste? Estuviste allá, ¿no? Hiciste el viaje. Ah, ¿el de ida? Sí. Sí, fui al Cuauhtémoc. Pues ahí se mostró un poco más iniciativa por parte del Necaxa. Realmente yo creo que el gol que metió el Puebla fue, pues a mi punto de vista no era penal, pero lo que me molestó nuevamente fue esa incapacidad del equipo y decir, bueno, vamos abajo en el marcador, podemos remontar, podemos empatar, es un gol. Es lo que te digo, se ven bien inseguros, el equipo de Copa y el equipo de Liga se ven igual de inseguros, y que después de que reciben un gol, o sea, parecen ya muertos ahí, o sea, reciben un gol y se acaba el partido para ellos. Eso es lo que yo no puedo entender, teniendo tanto partido por delante y viendo que realmente se puede competir durante los 90 minutos, ¿no? El Puebla no jugó a nada también, o sea, fue un partido un poco malo, y pues ya se vio, pues no tanto poblano, o sea, había algunos necaxistas, obviamente la barra, el comando que siempre viaja, pero además había gente necaxista que fue al Cuauhtémoc, que esperó un empate o un buen partido del equipo, y finalmente todos nos fuimos con las manos vacías, ¿no? Ese es lo que yo vi del partido allá en Puebla, una triste versión de Necaxa, y creo que la repitió ahora en el partido de vuelta, ¿no? En el Victoria. Sí, la verdad es que yo recibí recibí muchos comentarios en lo de la columna, que pues yo estaba siendo un poco más optimista al respecto de los cambios que se estaban generando en el sistema de Fuentes, y en general pues todos vieron un partido muy malo. Sin embargo, lo que les comentaba ahorita fuera del aire es que este creo que lo superó en demasía. El primer tiempo de este primer partido en la vuelta contra Puebla ha sido de lo peor que le he visto al equipo en muchos, muchos años, ¿no? O sea, creo que no había esas sensaciones desde tiempos del Ruso, porque totalmente inoperante, los jugadores, como les decía, o sea, aquí es donde se vio que parecía que era la primera vez que se juntaban para jugar, y no había conexión en ningún lado. O sea, Gorosito flotó, nunca le llegó un balón a modo. No hubo conexión para nada, mucho pelotazo esperando a ver qué se podía encontrar de rebote por allá arriba. Y pues bien que mal, Puebla no salió a proponer. Tuvo algunas llegadas de peligro, pocas, creo que hubo más propuesta. O sea, en su poca propuesta ofensiva hubo más intención ahora en este partido de vuelta que en el de ida. Creo que Necaxa no sabe aprovechar en ese sentido. Se ven, como dices, que faltos de confianza, o sea, como que saben que nada más juegan a hacer un gol y a eso se tienen en la mente, y no sé, o sea, es muy raro ver cómo no funcionan las cosas. O sea, parece que se empeñan en hacerlo así. No sé, es muy, muy extraño. Les digo, si son profesionales, pues uno entendería que sabrían hacer un poco más las cosas como de memoria, o no sé, ya sería de manera natural, pero cosas tan sencillas como dar un pase, como meter un centro, me parece increíble que no puedan generar más peligro al frente. Y bueno, dentro de todo, pues volvimos a ver que para el segundo tiempo, se hicieron muchos cambios. Bueno, se hicieron los tres cambios permitidos de golpe en el medio tiempo, incluyendo un cambio de sistema. De nuevo vimos ese parado de tres centrales atrás con dos volantes laterales, y eso pues ya le dio un poco más de apertura al juego, permitió jugar más por las bandas y enviar más, buscar más el juego aéreo, aunque ya habían sacado a Gorosito, que en su lugar entró un chavillo, ahorita les digo el nombre, Brandon Reyes, que me parece que se vio pues bien, con el hambre que se espera de un jugador que busca mostrarse, y dentro de todo pues tuvo algunas llegadas, aunque se le notó la falta de experiencia, ¿no? Sin embargo, pues se ve como un buen candidato dentro de toda esta crisis que está pasando nuestro equipo, pues empezar a ver a los chavos. Alguno tendrá por ahí que levantar la mano para generar algo distinto en el dentro del equipo, en la competencia interna o qué sé yo. A mí me llama la atención, dices que sí, dices que compadre que a veces da la impresión de que no es un equipo que juegue junto, ¿no? O sea, que como vaya, como que si no hubiera entendimiento. Vaya, yo creo que tanto hemos hablado mucho de Miguel Fuentes, ¿no? Y creo que él es tan culpable como son muchos jugadores, pero el hecho de que no haya una conjunción en el equipo, pues, sin duda es problema del técnico. ¿Por qué? Porque ahora, viendo las alineaciones, decías tú hace rato también, el equipo de Liga y el equipo de Copa. Yo la verdad ya no sé cuál es cuál. Sí, no, ya se perdió. Creo que la Copa ya la está jugando el... Sí, la Copa la está jugando el que creíamos que era el equipo de Liga, y la Liga la está jugando el que pensábamos que era el equipo de Copa. Ahora, ninguno de los dos está funcionando, y eso es completa responsabilidad del técnico, ¿no? ¿Por qué? Por el... No sé, puede ser la misma propuesta, el parado táctico, pueden ser muchas cosas, pero si comenzaste el torneo con una alineación titular, o que entre comillas era tu alineación titular, y tras dos, tres malos partidos la cambias y empiezas a poner a tu legión de refuerzos como equipo titular, y terminas yendo a los refuerzos extranjeros, a Tata, a Beto Padilla, al mismo Güero Salcedo, en el equipo de que disputa la Copa, pues ahí está parte del problema. Me parece que no es tan complicado. El principal problema es Miguel Fuentes, y ya lo dije, muchos jugadores también son parte del problema, pero el principal es el técnico. Eso me queda clarísimo a mí. Sí, es que ni siquiera sabemos ya cuál es el objetivo realmente, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, obviamente creemos que el objetivo principal es buscar el campeonato de Liga. Pero a lo mejor estamos mal nosotros y decimos, ah, no, este técnico quiere el campeonato de Copa, ¿no? Ya ni siquiera eso. O sea, y ahorita ya no sabemos si lo que quiere es quedar en octavo o lo que quiere es pasar a la liguilla. Ya no entendemos qué está sucediendo con el equipo. Yo insisto en que hay un problema en el vestidor y él no es capaz de arreglarlo. Y eso nada más me deja claro que es un técnico de equipos pequeños, que no tengan tanto, no sé, tanta obligación de campeonar como Necaxa, porque además, aunque sea un nuevo proyecto y aunque sea una nueva directiva, o sea, la gente pide lo mismo, que es el ascenso inmediato o lo más rápido que se pueda, y la desesperación va a empezar a invadir, y no es aquí, lo malo es que la afición no es como, por ejemplo, en León, que estaba ahí partido tras partido y llenaba, y aquí los abandonan, y creo que se está viendo en cada entrada al estadio Victoria, y si no hacen algo, se van a quedar sin entradas, y yo no sé qué más, porque está muy mal el equipo, pese a que, digamos que los números no lo muestran así, porque tienen 50% de efectividad en la liga, ¿no? Que podríamos decir que eso es como que el pretexto que tiene Miguel Fuentes. Y ahora que hablabas de Fuentes y de... Perdón, adelante. Sí, sí. No, bueno, nada más agregando a eso que hasta como negocio pues tendrían que cuidar más el rendimiento del equipo. O sea, necesitan buscar liguilla y buscar llegar lo más lejos que se pueda. Hasta por ese sentido, porque sabemos que aquí el estadio se llena nada más cuando son los partidos de liguilla, por lo que quieras, por los motivos que quieras. Pero si no se llega a clasificar, va a ser un gran golpe hasta económico para el club. Y eso creo que es lo menos que quieren ahorita la directiva. Lo que necesitan es estabilizarse un poco las finanzas para poder seguir aspirando a crecer. Creo que esa es un poco la cuestión, que están como en una curva de aprendizaje todos, en todos los niveles. Y por eso mismo creo que van a aguantar a Fuentes como dentro de ese mismo proceso, ¿no? Como un proyecto en donde no se prometa o no se garantice el estar en las finales de manera inmediata en este torneo, ni siquiera estoy seguro si en el que sigue. Pero pues la afición no va a estar esperando a eso. En ese sentido pues concuerdo con Alex. Sí, decías que quizá Fuentes era un técnico de equipos pequeños, y sí, probablemente lo sea, pero me parece que también parte del problema es el manejo de grupo, ¿no? El que no le dé la confianza a los jugadores de... Estamos en como en épocas anteriores, ¿no? Los mismos jugadores no saben quién es titular y quién no. Y hablo del manejo de grupo por quizá por algo que nos comentaba Murdoch, que dijo Miguel Fuentes en la conferencia de prensa después del partido de vuelta contra Puebla, ¿no? El hecho de que desde ahora esté hablando de que X o Y parece que están firmando su salida del club, así lo debe entender, según nos dijo Murdoch, que él ya nos explicará bien. Me parece que es lamentable que lo esté haciendo en este momento y que lo haga abiertamente. O sea, me parece que esas son de las cosas que se dice que se tienen que manejar en hacia dentro del grupo, ¿no? Eso, una cosa. Y dos, vaya, no sé si él cree que está haciendo un buen trabajo, porque se está hablando que jugador X y jugador Y, ellos solos están firmando su salida del club, pues creo que él no ha hecho muy, muy buen trabajo. Entonces, o se quiere mucho el señor, o se sabe muy seguro en el puesto, ¿no? Sí, lo que se manejó fue que, pues con las actuaciones que estaban dando, había varios jugadores que se estaban descartando para seguir como parte del, o para ser considerados dentro del equipo, ¿no? Para lo que queda del torneo al menos, o al menos así lo entiendo. Y que sí, que, bueno, lo que digo es que sí que hay varios que están levantando la mano con buenas actuaciones y hay otros que pues la están bajando, ¿no? Entonces, pues es fuerte, no sé, o sea, a lo mejor para nosotros lo podemos ver como pues algo que se nota, que está visible, pero concuerdo contigo que a lo mejor hacia adentro, de manera interna, en el grupo no sé que también caigan ese tipo de comentarios, ¿no? Sobre todo porque estás viendo que en el al medio tiempo haces tus tres cambios de golpe y esos se involucran así como tal, digo, no es secreto, todo el mundo lo vimos, a Luis Gorosito, a Felipe Gallegos y a Jesús Isijara. Y en ese sentido, pues se me hace un poco como caer en estos malos manejos de grupo, como dices, que lo vimos, por ejemplo, con Tita, cuando expone a su arquero y lo saca después de un error, ¿no? Entonces, creo que por ahí, si consideras además que, bueno, Jesús Sijara no es un jugador nuevo, ya llevaba tiempo aquí en el equipo, tampoco es nuevo sus faltas de talento de repente dentro de la cancha, pero ha sido pues como constante, ¿no? Y bueno, que tú trajiste a Gorosito y que tú trajiste a Gallegos, pues no entiendo, como que echarles la bolita se me hace un poco como exponerlos, como les comentaba. Es como escupir para arriba, compadre. Sí, exacto. Ahora, porque seamos honestos, si Fuentes fuera lo suficientemente autocrítico, pues él también, con lo que nos ha entregado, también se estaría descartando para tener una continuidad, ¿no? A eso me refería con que a lo mejor se sabe muy seguro en el puesto. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Y es lo de menos porque, o sea, eso es por decir los tres que salieron. Pero si fuéramos justos, ¿cuántos de los que han estado pisando la cancha realmente merecen quedarse en un puesto titular, ¿no? O sea, son muy pocos contados y muchos incluyen a los... todos los jugadores que él mismo trajo de San Luis, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Holguín, que apenas hoy apareció y medio más o menos hizo algo, pero nada sobresaliente. Cristian Gordillo, que lo decíamos la semana pasada, no ha mostrado nada, o sea, no se ve de qué juega ni siquiera, o sea, no defiende, no ayuda al frente, no corre, entonces... no sé, o sea, son y así pues hay varios, el mismo Talancón pues tampoco ha sido gran diferencia, muy medianito, pues Kevin Chaurán más o menos ha intentado, pero pues, tampoco ha encontrado juego, se ve perdido, entonces no le han funcionado toda esa masa de jugadores que llegaron junto con él y que pues el primero, se supone que él es el que armó el equipo, ¿no? Entonces lo que dices, habría que ver entonces él, si también está poniendo en tela de juicio su propia actuación, ¿no? Como técnico. Oye, y otra cosa preocupante es el caso de Tata, ¿no? O sea, una baja de juego increíble, ¿no? Sí, también. Pues es que es lo que te digo. ¿Quién es? O sea, a lo mejor es más fácil contar los que más o menos han demostrado sudar la camiseta y echar pues, todos los kilos en los partidos que le tocan. Pues así como con los dedos de la mano, ¿no? O sea... esto es lo preocupante, me parece. Y bueno, se viene un partido muy complicado en la cancha del Estadio Banorte, porque Necaxa va a ir a visitar a los Dorados. No ha ganado en lo que va del torneo de visitante, como lo sabemos ya todos. Ha metido un gol, entonces no sé qué esperan de este partido. Una derrota, ¿qué podemos esperar? Y no porque la desee, ojo. Sí, no, porque creo que es lo que va a pasar. Yo esperaría que si ya ha estado probando y le haya visto resultados con el cambio de parado táctico por ahí de entrada, ya empezara a generar un sistema de juego a mitad del torneo, pero pues empezar a generar un sistema de juego y ya pensando en un cuadro base, ya sin mezclarlo con lo de los de Copa, ¿no? O sea, escoge ya tus centrales, los que van a ser, y de ahí empieza a armar el equipo. Ya los conocemos, ya más o menos ubicamos quiénes pudieran funcionar. Me parece que, pues, a cualquiera de nosotros que has estado siguiendo los partidos, ya podría armar una alineación fuerte, porque creo que el capital humano está ahí. O sea, sí hay buenos jugadores en Necaxa, solamente que han tenido un mal torneo y no sé, desconocemos a 100% los motivos. Uno los puede adivinar, podemos especular, pero pues solo ellos saben por qué están. El desorden colectivo ahí es un problema psicológico o de grupo, o qué está pasando adentro en Necaxa. Lo cierto es que Dorados ha tomado la medida de cierta manera al Necaxa y pues se enfrentan, yo creo que a una de las peores versiones de Necaxa. Y en cambio Dorados, si bien no tiene un gran equipo o se ha visto como un equipo fuerte en el torneo, viene de empatar en la cancha del Corre, ¿no? Donde Necaxa no fue capaz tampoco de hacer algo, ¿no? Sí, como decíamos, sin grandes nombres en Dorados, pero pues vamos a ver qué, o sea, creo que lo primero que en lo que se debe preocupar Necaxa es en Necaxa y buscar reinventarse, como les decía. Reinventarse en la jornada 7 de Exacto. 13. Sí. O sea, no sé si estamos en una situación donde ya podamos dar por perdido el torneo. Digo, dentro de lo lamentable y lo bueno en este caso a favor de Necaxa, es que el nivel de juego en general es muy bipolar. Los que un día ganan, el otro día pierden, no hay regularidad y entonces con dos victorias o dos partidos continuos donde sumes puntos, te mantienes ahí presente en la parte alta de la tabla. Entonces, dentro de todo, pues Necaxa todavía tiene posibilidades, aunque en realidad el equipo no pinta para buscar un campeonato. Y ahorita hay que preocuparse por entrar a la zona de liguilla, por muy sorprendente que se escuche. Y en caso de no conseguirlo por alguna razón, sería la primera vez de Necaxa desde que está en el ascenso que no conseguiría el objetivo de llegar siquiera a cuartos de final de la Liga de Ascenso MX. Entonces, sí estamos aquí en el podcast un poco preocupados y pues no sé si alguien tenga más cosas que decir sobre Dorados o si quieran pedirle al jefe Cuatrochi que se apure a regresar. Que si quiere regresar a las canchas y quiere comandar la defensa, estaría bien. Pues no sé, alguien lo que si quieren traer a Nacho Ambriz, ahí le pongan, no sé, al que quiera, pero alguien que ponga orden ahí adentro del campo. No, mercenarios no, compadre. Lo dije nomás para ver si estabas vivo todavía, Tick. Reaccioné, no estaba escuchando nada y oí Nacho Ambriz y dije, ¿qué? ¿Qué? No, ¿Ese güey qué? ese güey que ese. ¿Te imaginas No, ¿dónde va a regresar? si decíamos Alex Aguinaga? A él todavía lo respeto un poco más, fíjate. Es decir, mucho. Aunque no me lo crean. Oye, de Dorados, pues viéndolos, la plantilla, pues creo que Rodrigo Prieto es uno de los nombres que conocemos. Memo Rojas, aquel que jugara el torneo pasado con Necaxa, están considerados ahí como delanteros, pero Raúl Enríquez, Él también es conocido de la división, ¿no? sí, pero pues ni con eso, o sea, ni con un jugador que tuvo campeonatos de goleo como Rodrigo Prieto, Dorados dentro de todo, pues está por debajo de Necaxa en la tabla general, entonces. Te digo, nos preocupa por Necaxa, ¿no? No tanto por Dorado, sino por lo que sabemos que está dejando de hacer Necaxa, ¿no? Sí, Que eso ahorita es. hasta los un equipo de segunda o de la liga de veteranos le puede meter sustos a este Necaxa ahorita, para cómo está. Y recordar que, bueno, no es Otro espacio. sí, no es un antecedente de fiar, digámoslo, pero Dorados fue uno de los que venció a Necaxa, ¿no? En la pretemporada. Y justamente allá en su cancha. Sí, 3-0, me parece. Entonces, pues así las cosas. ¿Les parece si hacemos la revisión de Quiniela para irnos con lo que sigue? Sí. Que también decíamos, así como hay crisis en el equipo, nosotros también como analistas nos fue del cocol en esta vez, también andamos bajos de juego, muchachos. Entonces hay que revisar porque así en esta jornada 6, pues Taker nada más tuvo un acierto, que fue el del Atlético San Luis contra Mérida. Alex tuvo otro acierto nada más, que fue el de Lobos, el nuestro partido ante Lobos. Y yo nada Okay. más tuve 2 de 7, entonces sí estuvo medio. Casualmente tenemos malos resultados y Murdoch suma 2 y nosotros nada más uno. Sí, siempre, siempre. Para que vean que yo también ando Ahora, errático. andamos mal en la quiniela para ser congruentes con nuestra afición hacia el equipo, ¿no? No podemos dejar a nuestro equipo así en mal momento él solito, tenemos que acompañarlo. Por pura solidaridad, dice. Exacto. Pues bueno, a ver, Ya vamos a ver si tuvimos un ya. par de semanas con 7 aciertos, pues ya estuvo bueno. Sí, ya, ya basta. Entonces, hagamos pues a ver si continuamos la mala racha en la jornada 7, y pues vayan pensando sus vaticinios. Para primero, el primero de la jornada sería Atlante recibiendo al Atlético San Luis. Adelante. Yo le voy a poner empate. Coras recibe a Lobos BUAP. Coras. Coras también. Pues hay un par de partidos que están tan interesantes, ¿no? Luego seguimos con Mérida recibiendo al Celaya. Como diría Alex, esos partidos no deberían existir. Empate. Yo digo que es Mérida, Mérida, sí. Yo también voy Mérida. Otro partido bueno y regional. Altamira recibe a Correcaminos. Empate. Corre. Yo Altamira, entonces ahí uno cada quien a ver quién le atina. Luego el que nos toca. Dorados recibe a Necaxa. Chao. Empate. Igual, empate. Híjole, Híjoles. Pecho frío. Bueno, ¿Qué? pues yo sí le voy a poner a Necaxa, nomás para así el salto de fe, así. Ah, claro. Ah, bueno, pues para darles un poco de handicap, muchachos, porque están muy retrasados. Ahora ya está idiota el Oh, güey. muchacho. Irapuato recibe a Mineros. Irapuato, yo. Dorados. Empate, empate. Yo voy visita con Mineros. Y cierra la jornada 7. Alebrijes en Oaxaca recibiendo al Zacatepec siglo XXI. Alebrijes. Sí, Alebrije. Sí, cantado, Alebrijes. Ok, bueno, pues así tenemos ya lo que adivinamos que será los números de la jornada 7. A ver cómo nos va, sobre todo en el de Dorados, ¿no? Que está. Y qué padre decir una cosa antes de empezar a grabar y decir otra ya estando ante el micrófono, ¿verdad? La presión social. Pero bueno, no es por exponer a nadie. No, no, no. No, no, no. Es que, a ver, estoy siendo congruente con el mal momento. Mira, yo sé que va a ganar Dorados, pero si digo Dorados, le voy a dar a la quiniela. O sea, le voy a dar a ese acierto. Y tenemos que ser congruentes con el equipo. Lo acabo de decir, compadre. Entonces Okay. pongo empate y como va a ganar Dorados, voy a estar mal. Voy a seguir mal con el equipo. ¿Me Okay. explico? Okay. Sí, ¿no? Clarísimo. Va a perder, va a ganar Dorados. Pero en mi quiniela puse empate para ir mal. Para no quedar mal, para ser políticamente correcto, ¿verdad? Exacto. Luego le Bueno. pongo al otro equipo y me critican. Sí, así me fue, por eso digo. Bueno, No, bueno, es que tú hasta celebraste ese gol de Nurse, compadre. no se te olvida. Y sus calzonzotes. Sus calzonzotes. Bueno, nada más, sí me gustaría agregar por aquí que estuve platicando. A mí personalmente traigo esa preocupación de que la crisis está por todos lados y que también le está pegando a las porras de Necaxa. No sé si lo han notado quienes hayan tenido la oportunidad de ver los partidos. Cada vez en casa tenemos menos presencia de porras locales, dícese la sobredosis, dícese la misma popular, ya el comando no hace el viaje a todos los partidos, y de repente hasta parece que no hay una, como una porra, y no sé qué tanto es importante para el club como institución que tengas un grupo de animación así como de base. ¿Ustedes qué piensan? Pues creo más bien en el caso del comando que sí viajan, pero ya no viajan todos. Y es un tanto lógico, ¿no? Digo, ellos no gastan nada más en la cuestión del boleto del estadio, sino en todo el viaje y lo que representa, ¿no? Pero sí me parece que está sufriendo o se está castigando al equipo también por ahí. No sé, yo creo que era un tanto lógico pensar que si no va bien el equipo y viendo cómo es un poco la gente de Aguascalientes, pues sí, obviamente se iba a vaciar el estadio. Pero en especial esas dos, sobre todo la sobredosis, ¿no? Que era la que estaba ahí constantemente, al menos en los juegos de local, que ya no esté, es un golpe pues duro, ¿no? De cierta manera para el Necaxa, en la cuestión de empujar en lo local, ¿no? Digo, yo he estado muy pocas veces en el Estadio Victoria, pero creo que era una de las, era pues de lo que más había ahí partido tras partido en el estadio, y ahora pues no, o sea, yo no sé si ahí haya problemas internos en la misma barra o qué, pero sí es preocupante, y pues es mejor que se pongan a trabajar los de la directiva y que ya empiece a sumar bien de a 3 puntos por partido. Pero entonces, ¿cómo ven? O sea, perdón, bueno, es que la pregunta directa es, ¿la directiva tendría que preocuparse por la existencia de la barra o no? Es que más que la barra, por un apoyo constante, ¿no? En relación a eso, yo no sé si la directiva tendría que preocuparse, pero ¿dónde está? Vaya, el discurso de cualquier aficionado siempre es en las buenas y en las malas. En especial una barra, en este caso la sobredosis. También el discurso de la sobredosis siempre fue que en las buenas y en las malas, ¿no? ¿Y ahora dónde están? O sea, ¿por qué de repente se desaparecen? Me pueden decir muchas cosas, ¿no? Que están enojados por el accionar del equipo, que X, Y y Z. Pero ¿dónde están? O sea, ¿qué va a tener que pasar? ¿Vamos a tener que esperar buenos tiempos para que regresen? ¿Dónde está la lealtad, entonces? Eso sí es cierto. Sí, porque tienes razón, pero... O sea, nosotros nos quejamos, pero aquí seguimos. Y esos güeyes ya ni siquiera están. Sí, es que en último partido en casa de Puebla, de plano no aparecieron. O sea, ya no hubo nadie. Digo, fue como paulatino, pero sí fue muy notorio. Y no sé, yo no tengo un recuerdo así fresco de que alguna vez haya pasado en un partido en casa en que la sobredosis no estuviera presente en el estadio. Entonces eso pues a mí se me hace preocupante. No sé, tendría que ver qué sucede, qué fue lo que los motivó a no presentarse, porque ya eran varios partidos en donde, por ejemplo, ante Lobos, me tocó ver que sí había, eran pocos, pero sí estaban en su zona, y ya no estaban cantando, nada más estaban ahí sentados. Entonces, pues no sé, hay que ver qué es lo que pasa, pero sí, en ese sentido, pues también estoy de acuerdo. Si vas a exigir como que algún trato especial por parte de la directiva, pues exígelo haciéndote notar, ¿no? O sea, haciéndote ver que sí aportas al equipo apoyando desde tu tablita, ¿no? Sí, coincido en eso. Entonces, pues bueno, todo esto porque, bueno, estuvimos platicando muy de cerca con la gente de la popular, estuvimos platicando cómo surgió, que es una cuestión de una idea, de una porra que no fuera con el... Fuera una variante, una alternativa al relajo, a la fiesta que se hace en este tipo de porras como la sobredosis. Entonces acá era la idea era que pudiera ir toda la familia a acompañar a los chavos, a los niños, a apoyar al Necaxa sin necesidad de estar brincando todo el partido, ¿no? A lo mejor, pues en una parte pues estar la gente mayor y en otro sector pues los que quisieran estar brincoteando ahí cantando pues pudieran hacerlo, pero todos en conjunto, ¿no? Ir al estadio, y eso pues me parece pues una buena idea, me parece un buen proyecto esto, cuestión de la popular, ha habido crecimiento y pues un saludo para todos ellos, y también invitar a, como no, a quien quieras integrarse, pues que se acerque con ese grupillo ahí que normalmente se reúnen en el caracol ahí cercano a la puerta 3 del estadio, para que pues vivan igual el estadio, incluso si vienen de visita y aunque no sean parte de la porra así de manera base, de manera habitual, pues vivir el ambiente es distinto de estar en cualquier otro sector de la cancha, de estar ahí junto a una porra, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo sabrán, ustedes también no han sido partes del comando. Es que, bueno, en otra parte del estadio, pues estás tú y hay otro aficionado a 15 metros, güey. Ahí al menos hay 4 o 5 juntos. El mío sí debe ser diferente. Se vive distinto, eso que ni qué. Pero bueno, pues ahí la invitación para que se acerquen. Y pues gracias ahí a las pláticas que tuvimos con César ahí de la popular. Pero pues sí, esperemos que haya pues una mejor conjunción, que la directiva pues sí ponga ahí un poco de atención a eso, para ver qué se puede hacer para generar mayor ambiente, pero pues todo debe estar basado en regresamos al equipo, ¿no? A los resultados deportivos. Pues sí, pero el equipo sí tiene que, como buen fútbol y con resultados, tiene que llamar a la gente al estadio, pero también la afición queda de ver, ¿no? O sea, sí, es un espectáculo pobre y los resultados son igual pobres, pero vuelvo a repetir, ¿dónde está el maldito discurso en las buenas y en las malas? O sea, la afición también queda de ver, la verdad. Sí, pero bueno, en ese sentido, digo, yo lo entendería desde el punto de vista de que, o sea, si yo quiero ir con mi familia, pues no es un boleto, son cuatro, ¿no? Son tres, cuatro boletos, que pues no es lo mismo pagar cada 15 días a pagarlo una vez al mes, ¿no? O sea, a lo mejor no voy a todos los partidos, voy a dos o tres durante la temporada, porque no me da también para más, ¿no? Digo, no hay. En general la situación pues no está así como para estar derrochando el dinero, si sabemos que, o más bien si no hay una garantía de que vayamos a ver un buen espectáculo. Sí, que al final de cuentas es el objetivo que todos queremos, ¿no? Que se tenga un buen espectáculo. Pero sí, lo que dice Taker es muy cierto, o sea, creo que un aficionado es como si estuviera traicionando, o sea, como que dice la sobredosis, estuviera traicionando el concepto básico del aficionado, ¿no? La de las buenas y las malas, estoy ahí, y ahorita pues como estás mal, te castigo, y si llegas a la liguilla y a la final, entonces ya no te voy a castigar, como que es un discurso un poco bipolar, ¿no? Por así decirlo. Pues ahí está. ¿Algo más? ¿Hay saludos ya? Vámonos con los comentarios que tienen por ahí. ¿Qué tienen ustedes? La columna de Murdo fue muy comentada. Sí, como que sí se dejaron caer con toda su furia, porque sí les pareció muy malo el partido ante Lobos. Incluso hay quien dice, en esta ocasión el triunfo del equipo no me alegra para nada. Al contrario, esperaba verlos perder y jugar igual de mal para ver a ese disque técnico fuera. ¿Por qué será que desde Sergio Bueno no tenemos un técnico de verdad? Atentamente, Luis Velázquez de Puebla, precisamente un poblano, ¿no? Nos viene que es muy necaxista, nos dice que ojalá hubiera perdido para que corrieran a Fuentes, y no ha sido de la única persona de lo que quien lo he escuchado. Así andamos, pues. Y pues en el podcast hubo dos comentarios. Uno que dice: a pesar de que hoy se festeja nuestro aniversario, nada que festejar. Tristísimo lo que muestra semana a semana, sin ideas, sin actitud, sin fútbol, sin director técnico, sin nada de nada. En ningún partido se ha visto entrega, nivel fútbol, es increíble que vayan seis jornadas y no tengan cuadro titular, no tengas idea de qué hacer con un equipo que en papel es un grande, o lo fue, de la mediocre liga de ascenso. Peor aún escuchar declaraciones tan imbéciles diciendo que es solo falta de gol. Honestamente ya no encuentro nada rescatable del equipo, está por demás decir que concuerdo en todos sus comentarios, al igual que lo estará toda la hermandad necaxista. Queda solo esperar y que nuestra casa sirva una vez más de fortaleza y sacar tres puntos que no servirán de mucho, eso con respecto al partido de Lobos, debido que de una eventual liguilla el problema que se tiene de visita pareciera ser nuestra perdición, ya cerraríamos de visita. Y luego ya dice: qué tristeza me da, pero aún así la fe y el amor por el equipo sigue, menos por ti, Fuentes. Y le dice grosería. Y además está el de nuestro amigo Rayotab, que a diferencia de nosotros dice que sí hay que festejar, porque la grandeza, el espíritu, la fidelidad, la nobleza y el amor incondicional de una afición hacia un escudo y los colores de una institución cuya directiva no respeta. Felicidades necaxistas de ayer, ahora y siempre. Un fraternal abrazo desde el fondo de mi corazón rojiblanco, dice el buen Rayotap. Esos son los comentarios que hay en el podcast anterior. Y pues no sé si Taker tenga algunos en Twitter o en otras redes. No, te digo que perdí mis hojas. Bueno, si hay saludos, se los agradecemos. Pero saludos a todos. Pero Taker perdió las hojas y no tenemos el dato correcto. No, disculpa de Taker. Y bueno, también hubo comentarios en cuanto a lo que se hablaba de que el Chelis pudiera llegar y luego a la mera hora terminó yéndose a Puebla. Sí, puso una persona, me parece que puso que se va, bueno, en tono de burla, ¿no? El Chelis escogía a Puebla porque va a un equipo con afición. Pero alguien también le puso que se iba porque le gustaba el camote. Hay nivel en las conversaciones, ¿eh? Hay nivel en los argumentos que presentábamos en PR. Muy bien. Oye, por cierto, hay gente que parece que no lee las columnas, ¿no, Alex? ¿Mandé? Comentábamos que escribe Murdoch y me saludan a mí. Ah, sí. también. Saludos. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. Bueno. Pues sí, ¿no? Digo, si saludó, regresa cordialmente el saludo, Taker. ¿Aunque sea tu abuelito? Pues sea quien sea, debe ser cortés. Ok, saludos a tu abuelito, Alex. Y bueno, pues muchas gracias por los comentarios y ojalá sigan pues haciéndolo, ¿no? Comentando y opinando al respecto del equipo y de qué tanto nos odian por estar de golpeadores con el nuevo proyecto de Necaxa. Oye, también comentar, es que acabo de ver una mención de Eduardo Delgado, fue el ganador de la promoción que hicimos para invitar a alguien al partido contra Lobos. Ahí estuvimos con él, nos la pasamos muy bien, a pesar de, yo creo que por eso fue que no percibí el mal nivel del partido, porque en realidad nosotros acá en la tribuna traíamos un ambientazo, y pues nos puso un tweet donde dice Eduardo Delgado, @Eduardo9Delgado, gracias a Pasión Rojiblanc, hoy no me calciné en la sección fiel y hasta Murdoqueras repartió mentadas. Así es, así nos la pasamos bien, les digo, estuvimos bastante contentos ahí en la tribuna y pues ahí para que estén pendientes, yo creo que haremos algo similar para ahora el partido amistoso que se viene en fecha FIFA, que aprovechando que paran la liga en nuestro país para dar paso al partido de la selección. Pues Necaxa va a recibir en partido amistoso al Cruz Azul. Entonces, pues por ahí, si quieren ganarse ahí un par de entradas y acompañarme al estadio, pues ahí que estén pendientes, ¿no? De la página, del blog y de nuestros posts para ver que cómo se los pueden ganar. ¿Yo puedo ganar, compadre? Sí, puedes ganar, ¿por qué no? No, eso es trampa, yo no puedo participar. Por cierto, aquí estoy viendo que nuestro amigo y más amigo del Taker, Giga, quiere a Vucetich de técnico. Pues está bien que lo quiera y él mismo se nombra soñador. Que rompa el cochinito. Pues yo voy haciendo la cooperacha. Porque yo creo que Vucetich vale más que todo el plantel. Entonces, mira, más que Fuentes, seguro. Sí, eso sí. Y que si no, Rubén Omar Romano, que acaban de cesar del Puebla, que no ha ganado ni un campeonato, pero pues igual. Pero ese también tiene pasado necaxista, ¿no? De cuando menos. ¿Romano? Sí. Sí. No sí, lo recuerdo. Y ese es el mayor de los tres. De tarea. Sí, sí, es de tus tiempos, Alex. Ah, ching. No. No, pues pero no me acuerdo. Pero pues bueno, estaría padre, ¿verdad? Pero sí, yo creo que está ahorita la crisis, no está como para eso, ¿verdad? Sí, no. No, que piensen en terminar este torneo y ya. Nos alcanzó para Fuentes, ¿qué esperaban? Exacto, sí, no. Yo también creo que por ahí es va la onda de que no lo van a correr, porque pues es para lo que alcanza. Pero está bien que no lo corran, porque, a ver, lo corren y luego ¿quién va a pagar la escuela de sus hijos? También, no hay que ser injustos. Sí, eso sí. Sí, miren, ya vi y sí jugó para Necaxa en el 84. Ahí está, Te tú digo te que son de acuerdas. tus tiempos, dijo, bien lo dijo Murdoch, es de tus tiempos. Tú ya ibas en la secundaria, Alex. No, en el 84 estaba en sexto de primaria todavía. Ustedes ya estaban entrando a la carrera entonces, muchachos. No, si nosotros no corremos, compadre. Pero bueno, pues ya redes para contacto, muchachos, ya den sus cuentas, anden. En Twitter a mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos y en Facebook como AlexFénix. En Twitter, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K, ya saben. ¿Y ya? Pues ya. Bueno, y a mí en Twitter me encuentran como @MurdochEras, Murdoch con K y luego Eras con H. Y pues en Facebook le pueden dar un like a la página de Murdoch Eras Cartoons. Ahí nos estamos viendo. Y repetir que, bueno, da las de pasión, Taker. Twitter, arroba Pasión Rojiblanc, Facebook, diagonal Pasión Rojiblanc. Para que estén ahí pendientes, les digo, de las promociones que tengamos. A ver si se van de gorrita café a ver al Necaxa en el Victoria. Partidazos que ofrece, ¿verdad? Sí, promete ser espectacular el próximo encuentro. Pues despidámonos, Estamos muchachos. emocionados desde ahora. Vámonos nada más. Mencionar también rápidamente la sección de Mónica. Soy una chica rayo. Tiene un concurso. Se trata de que envíen una foto. La que más likes tenga en el perfil de Soy una chica rayo va a ganarse una sesión fotográfica con nuestro amigo Roberto Malacara, que es nuestro fotógrafo en cancha en Pasión Rojiblanca. Pues nada más invitar a las chavas a que participen, que manden su foto. Están las bases ahí en el blog. Y pues ya, ¿no? Que para que se animen un poco, ya hoy me tocó ver, está haciendo gestiones para que la sesión, esa ganadora, sea dentro de las instalaciones del estadio, o sea, para que sea muy necaxista el asunto, y que vale la pena ahí tener tu estudio de fotos ahí en la cancha del Victoria, pues está padre, ¿no? Entonces, para que se animen y manden sus entradas al concurso. ¿Yo puedo participar, compadre? Puedes participar, pero no creo que puedas ganar. Y no. Porque ¿Por seas qué no? de parte del equipo, ¿eh? Ahí te lo dejo nomás. ¿Ah, no? No. ¿Por mi carisma? Dudo que seas la más guapa de las Ok, aficionadas. que participe Alex entonces. No. Bueno, ya, ahora sí vámonos. Vámonos. Vámonos, les debemos las menciones de redes sociales para la próxima. Prometo no perder mis hojas. Y pues, vámonos. Chao. Bye. Solo jueguen como ustedes saben, no importa el adversario. Está de más decir que es el 91 aniversario. Hay que dar crédito, un club unido en la base del éxito. La mano alza, vamos Necaxa. La mano alza, vamos Necaxa. La mano alza, vamos Necaxa. La mano alza, vamos Necaxa. Haga todo en la cancha, aquí está la revancha. Pasen a sus anchas, ¿qué pasa? Necaxa está en la casa, nadie los arrebasa. Los demás equipos me dan risa, salgan a defender. Vender la camisa, hagan los trizas, cada victoria se conmemora. Dicen que eres parte de la historia, siempre hay que dar frente. Necaxa hasta la muerte, eso es lo que están dando. La primera división los está esperando, síganse esforzando. Hay altas y bajas, a todos los equipos les llevan ventajas. Así me arranco, sabes que yo represento a los rojiblancos. La mano alza, vamos Necaxa. La mano alza, vamos Necaxa. La mano alza, vamos Necaxa. La mano alza. Vamos Necaxa, el Necaxa, la popular los rayos, primera posición, Gia, fue sujeto, representando a Necaxa.